Bienvenidos al episodio número 41 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el co-anfitrión, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dime, ¿qué has hecho en estas últimas...? ¿Hace cuánto que no hablábamos? ¿Como 3 semanas? Al menos 2. Sí, ya había pasado algún tiempo. Sí. Hice, pues, pelearme con mi computadora, el disco duro se estaba poniendo rejego, lo cual creó algunas dificultades técnicas que retrasaron un poquito más la grabación de este podcast. Bueno, yo llevo una semana maltratándome. Chile se están festejando, bueno, ya se festejaron las fiestas patrias. Estamos grabando muy tarde, el día domingo 22 de septiembre, y acá se festeja la independencia el día 18 de septiembre, y el día 19 también es feriado por las glorias del ejército, o sea, la parada militar. Y como eran día miércoles y jueves, decidieron decretar que el día viernes fuera por ley también feriado, así que era 3 días feriado más sábado y domingo. Y bueno, en el lugar donde trabajo yo decidieron que, bueno, si ya era feriado miércoles, jueves y viernes, ¿para qué íbamos a trabajar el lunes y el martes? Así que cerraron el lugar el lunes y martes. Y el día viernes de la semana anterior hubo una actividad de festejo de fiestas patrias, así que salía a mitad de día. Y de ahí en más ha sido asado tras asado, o barbacoa como le dicen en otras partes. Lo que significa que tengo un polo alimenticio de carne que no ha parado de crecer desde jueves de la semana antepasada. Espero sobrevivir esto. Me he puesto firme propósito de comer pasto por el resto de la semana, igual que los perritos cuando se... Solo espero que después de eso no vayas a vomitar bolas de pelo. No, esos son los gatos. Pero también lo hacen después de comer pasto. Pero esos son los gatos. Qué perro. Ok. ¿Y qué cuentas que has hecho contigo como quieras? Pues por acá solamente tuvimos un día de receso, que fue el lunes, y básicamente pasé la mitad de la semana reconfigurando mi computadora, así de que no mucho realmente, pero pues en fin, ¿qué puedo decir? Te diría que te envidio, pero prefiero trabajar. Mira, yo también pensaría, en el papel diría que esto es bueno, pero en la práctica te empiezas a sentir enfermo por intoxicación alimenticia, y eso pasa todos los años para los 18, porque tienes el asado familiar, el asado con los amigos, el asado del trabajo, el asado al que saliste al asado, etcétera. Y se vuelve, bueno, todos los asados sobre a carne, entonces al día siguiente estás recalentando carne, comes pan con carne, carne recalentada, almuerzo, once con carne o cena con carne, entonces se transforma en una cosa ya grosera de la cantidad de comida y peso que tiene para el estómago. Pero en fin, hablemos de otro tipo de cosas. ¿Qué te parece si vamos a nuestro tema favorito, Alberto? DC Comics. Sí. Okay. ¿Qué hizo DC ahora? ¿Qué no hizo? Desde la última vez que grabamos, pues, ¿qué tuvimos? La renuncia de otro creativo más que decide no estar de acuerdo con la forma de trabajar editorial y dice adiós. Nada menos que J.H. Williams III. Sí, como si en DC les sobrara talento, el poco que les queda, parecen hacer todo lo posible por deshacerse de ellos, ¿no? Sí, esto tiene varias aristas que lo hacen particularmente chistoso. Bueno, Williams es probablemente uno de los artistas más talentosos que trabaja en la industria actualmente. Tal vez en algún momento se anduvo excediendo en el aspecto del diseño de página por sobre la narrativa, pero sigue siendo, ver un cómic dibujado por Williams sigue siendo una cosa especial, creo yo. Y bueno, después de que Greg Rucka peleó con DC, se fue y se hizo el lanzamiento de Batwoman en los nuevos 52, donde él asumió el rol de escritor de la serie, se mantuvo durante 2 años hasta que tuvo un impas con la editorial, que fue el hecho de que él planificaba casar a a Batwoman con su novia que es Maggie Sawyer, un personaje que probablemente algunos recuerden como un secundario de la época de John Byrne en Superman. Y bueno, DC le dijo que no se podía casar. Ahora, no es que ese fuese el problema en particular, sino el hecho de que le habían dado la aprobación originalmente, por lo que Williams, al obligarlo a él tan cerca de la fecha a cambiar la historia y para poder alinearse con el planteamiento editorial, hizo que decidiera tirar la esponja, como decimos por acá, e irse de la serie. Sí, lo cual pues es algo que sorprende un poquito con una editorial que ha tenido muchos problemas a la hora de las relaciones públicas, ¿no? El estar tratando siempre de cumplir con su cuota de personajes femeninos o de creativos femeninos y de repente el salir con echar para atrás una decisión en la historia de esta manera y lo peor, ¿no? Al tratar de repararlo salir a decir que no tenía nada que ver con un tema de discriminación o nada por el estilo, sino que simplemente les parecía que era algo que no iba con el personaje, ¿no? El comentario por ahí creo que fue, es un personaje que nunca puede ser feliz, por lo tanto estaría mal casarla. Es realmente patético, ¿no? No sé si fue así como que, ok, ¿por Mira, qué no dices que porque de se hecho, te dio la gana no dejarlo y ya? yo no leí tantos comentarios. Lo que entendí yo fue que lo que trató de explicar DC es que su política es que sus personajes no se casen. Entonces, para tratar de evitar cosas como One More Day, la idea de ello es que los personajes se mantengan, no sé, en ese estado mágico de esa juventud pre-adultez madura que tiene la gente, bueno, dependiendo de su realidad, entre los 25 y los 30 generalmente, y que por eso era la política de la editorial que los personajes no se casaran, para que fuesen, tuviesen mayor libertad de historia. Ahora, siendo un personaje homosexual como es Batwoman, obviamente que la noticia de que no, de que DC no había estado de acuerdo con el matrimonio gay de Batwoman después de que Marvel hizo el matrimonio gay de Northstar en Astonishing X-Men, hizo que los titulares de varios diarios fueran exactamente lo opuesto del que probablemente quería DC, que es el hecho de que DC bloquea matrimonio gay de Batwoman en sus cómics. Así que se le armó una pequeña pesadilla de relaciones públicas a la editorial debido a sus constantes inconsistencias. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo que les ha costado trabajo desde que Dan Didio tomó las riendas de la editorial, especialmente desde que empezaron los nuevos 52. El manejo que han hecho de relaciones públicas suele ser bastante malo. Terminan viéndose forzados a salir a dar explicaciones y disculpas, desdecidos. Es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es casi como si lo hicieran a propósito, con tal de seguir apareciendo en las noticias, ¿no? Pero la forma en la que lo hacen realmente no te deja otra impresión más que es simple y sencillamente que tienen a demasiada gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Sí, el problema obviamente, más allá de lo que puedan pensar respecto de la boda y ello, ¿no? Es el hecho de aprobar una historia y sobre la marcha desaprobarla y pedir cambios. Porque la idea, pues yo creo que igual para cualquier persona, salvo que medie en circunstancias extraordinarias, es que si tú discutiste con un jefe cómo realizar un trabajo, que eso aplica para cualquier profesión, uno espera que una vez que está autorizado poder desenvolver el trabajo de la manera mejor posible dentro de las habilidades de uno, no que a cada rato esté recibiendo una llamada con instrucciones contradictorias, empezar a hacer algo de una forma, después tener que parar y empezar de otra forma y después cuando ya estás terminando que te llamen y te digan que lo tienes que volver a cambiar. Para cualquier persona sería frustrante y si te pasa muchas veces es algo que empieza a agotar, y eso le ha pasado a DC con varios otros creativos, no solo con Williams. En este caso fue más notorio por dos cosas, porque es Williams y porque coincidió con una temática que es más tiene mayor visibilidad pública. Dio para que lo tomaran los medios tradicionales, los medios mainstream en Estados Unidos, cuando normalmente este tipo de cosas la ignorarían. Por ser, si hubiese sido una pelea por cualquier otro motivo, por ejemplo, de Ruka yéndose de DC porque DC le prometió que iba a poder hacer una novela gráfica de Wonder Woman y luego le dio la serie a Straczynski. Eso es algo que no va a aparecer en el Washington Post ni en el New York Times, etcétera. Bueno, o en el USA Today por lo menos. Pero esta otra noticia sí, sí llama la atención. Sí, vamos, es algo en lo que se estudia DC en tratar de tener visibilidad en medios masivos, pero creo que su idea es hacerlo con temas relacionados a sus títulos y no tanto a sus problemas internos, ¿no? Entonces, y sí, sí resulta lamentable que cada vez que los ves mencionados sea porque hicieron algo malo, ¿no? O no actuaron de la forma que se esperaba. Sí. Bueno, tenemos otra noticia de DC también. ¿Aún hay más? Sí. Pero esta es buena. No, no, es buena. Perdón, me confundí. DC hizo un concurso para atraer talento nuevo a la editorial, que consistía en dibujar una página de Harley Quinn, de la próxima serie de Harley Quinn, escrita por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. La página en cuestión era Fantasías suicidas de Harley Quinn, una de las cuales consistía en estar ella desnuda en una tina con varios artefactos electrónicos colgando desde el techo y ella decidiendo si corta o no corta una cuerda con la que están amarrados para electrocutarse y morir. Varios criticaron este concurso de DC de pedir que la gente enviara solamente esa página sin contexto porque sentían que no era una buena forma de ver talento nuevo, mucho menos de hacerlos participar en la editorial. Pero esto terminó mal para DC porque una asociación estadounidense por los derechos de los pacientes mentales determinó que no era chistoso, o sea, no es que determinó, expresó que no era chistoso estar burlándose de pacientes con problemas mentales por la posibilidad de cometer suicidio. No les pareció que fuera muy, muy cómico y ni menos algo con lo cual debieran estar haciendo concurso. No entendieron muy bien aquí de qué se trataba el asunto, pero les dio suficiente notoriedad por las malas razones del caso a DC, al punto que DC tuvo que hacer una disculpa pública respecto del concurso con el que estaban tratando de atraer nuevo talento. Sí, es otro de esos casos de mala planeación, ¿no? Sobre todo porque es algo que ves todo el tiempo. Cada vez que hablan de buscar dibujantes, todo el mundo dice, es que no queremos artistas de pin-ups, queremos gente que quiera contar una historia. Cuando enseñas un portafolio, enseña páginas secuenciales. Entonces que de repente una editorial salga y diga, pero queremos solamente una página, como que no parecía la forma correcta de buscar nuevos artistas para la editorial. Y después se viene la forma en que manejaron el concurso y termina siendo otra vez un problema de relaciones públicas, de falta de comunicación y de una estrategia planeada a medias, que parece ya la constante cada vez que hablamos de lo que hace DC Comics. Sí. No sé si nos queda alguna noticia que no sea, noticia, perdón, que no sea de DC. Pues no, creo que no, realmente no hay mucho de noticias, no sé si hay algo más que quieres comentar, porque por ejemplo se han anunciado algunos lanzamientos, portadas variantes, especulaciones de nuevos títulos y demás, pero no, noticias creo que no hay mucho que comentar, no sé si tú tengas algo más por ahí. Bueno, una curiosidad fue que Mark Waid compró una tienda de cómics. Y pocas semanas después de anunciar que había comprado una tienda de cómics, con lo cual combate a sus ácidos críticos que dicen que porque él lanza Trilben, él quiere acabar con los cómics impresos. Trató de comprar una parte de la tienda que tiene Nardo Baltasar y Franco en Chicago por darle un poco no sé, si apoyo, interés, cómo se maneja la tienda, etcétera. Y Art Baltasar y Franco le dijeron que sí, que lo podían comprar, y bueno, el tercer socio, que ahora no recuerdo el nombre, y pero le hicieron la contrapropuesta de comprar una parte de la tienda de Marway, de que creo que está en no sé dónde está, perdón. Con lo cual terminaron con que Marway compró una parte de la tienda de Art Baltasar y Franco, y Art Baltasar y Franco compraron una parte de la tienda de Marway. Lo cual es bastante curioso porque no es como la idea que uno tiene de cómo se hacen los negocios, pero bueno, parece que no es ganar plata ni interés acá. Sí, resulta una noticia curiosa por precisamente por lo que mencionas, ¿no? Que sobre todo en muchos foros de internet se ha catalogado a Marvel como enemigo de los cómics impresos. El anticristo de los cómics. Entonces, no, incluso cuando salió la noticia de que había comprado una tienda de cómics, recuerdo que por ahí en esos más foros empezaron las vías. No, no, lo que está haciendo es tratando de distraer la atención, seguramente es parte de su plan para acabar con los cómics impresos. Sí, Marway, su plan es comprar todas las comiquerías y cerrarlas. Sí, probablemente va a hacer que quiebre Diamond y de esa forma acabar de manera indirecta con la industria del cómic impreso. Está en Indiana la tienda de Marway, se llama Alter Ego Comics. Lo curioso es que estoy viendo la foto de... Está... Bueno, sale Art Baltasar vestido de una forma que no sé, no estoy muy seguro de cómo describir, pero parece algo así como una túnica abierta como la de Mickey en Fantasía. Y Marway tiene una zapatilla personalizada de Superman. ¿Por qué no dejan escribir a Marway Superman? ¿Por qué no dejan en DC escribir a cualquier escritor Superman? Quien sea, pero que sea escritor. Y no solo Superman, ¿por qué no dejan a escritores de verdad escribir sus títulos? El que quieran, el que sea, como sea. Alguno que sepa escribir. Sí, no, no, no, no, no pedimos demasiado, pero que dejen de correrlos y orientarlos y consigan la forma de convencerlos de que vengan y trabajen. Que sí es realmente triste ver la falta de talento. Y algo que creo que es otro problema es que no importa quién esté escribiendo, parece que el nivel de interferencia editorial sí va más allá de quién esté a cargo del título, ¿no? De repente pareciera que hay la idea de que quieren que toda su línea de cómics vaya orientada hacia el mismo público, lo cual honestamente me parece una muy mala idea. Sí, yo creo que el punto de ahí es, tiene que haber alguna dirección editorial, obviamente, siempre que la editorial sepa qué es lo que quiere hacer. Planificar algo de Marvel cuando vino, sí, Cebulski hace un par de meses acá a Chile, le preguntaban que qué tan avanzado se planificaba el universo Marvel. Y él dijo que el universo Marvel está planificado aproximadamente hasta mediados del año o hasta fines del año 2014 actualmente. Eso obviamente tiene alguna margen de maniobra porque a veces hay que improvisar sobre la marcha. Pero yo creo que DC no sabe lo que quiere hacer el próximo mes. No sé. En fin, Alberto, vamos a otras noticias. ¿Qué te parece si hablamos de otras cosas? No sé, ¿viste al final Star Trek Into Darkness? Aparte que estaba reacomodando cosas en mi computadora, aquí está la película, pero no la he podido ver. En estas 3 semanas no encontraste un momento para verla. Pensaba hacerlo durante el puente día feriado que tuvimos la semana pasada, pero aparentemente mi computadora se rehusó. Supongo que tantos años de despotricar en contra de Star Trek, los Trekkies, Trekkers y todo lo que representan, de alguna forma tenía que traer karma de vuelta y evitar que viera la película. Sí, eso. Bueno, como recuerdan, yo la vi hace algunas semanas atrás y eso motivó que me pusiera a ver La ira de Khan, Star Trek número 2, la segunda película de por allá por 1982, protagonizada por Ricardo Montalbán, William Shatner, Leonard Nimoy y etcétera, el resto del elenco de Star Trek. Es una película muy modesta en sus aspiraciones con el guión, pero está competentemente realizada. Es como un capítulo largo de la serie antigua. Eso me entusiasmó lo suficiente como para ver el capítulo original de Star Trek donde aparecía Ricardo Montalbán. Y ver a Ricardo Montalbán en 1967 es una cosa bastante curiosa. No sé si has visto ese capítulo más allá de cuando lo viste originalmente, Alberto. No, como te digo, son demasiados años de burlarme de Star Trek como para haberlo revisitado alguna vez. Lo vi de niño, jamás lo volví a ver. E intenté ver la película algunos años después, pero creo que tantos años de ver a Ricardo Montalbán como el Señor señor Burns. Rourke, el anfitrión de la Isla de Fantasía, terminó por crearme una imagen de lo que era él. Entonces, tratar de verlo comportarse como un villano despiadado fue algo que no, simplemente nunca pude comprar y nunca pude ver la película completa sin que en algún momento me diera la risa. A mí me generó esto de ver a Ricardo Montalbán en 1967, me generó la idea de estos actores que cuando se produjo este cambio del cine mudo al cine con sonido se sentían bastante como pez fuera del agua por el hecho de tener que hacer, estar acostumbrado a hacer gestos ampulosos y melodramáticos en la actuación y de pronto sentirse ridículo haciendo eso cuando a la vez tienen que hablar. Bueno, Ricardo Montalbán es como que hubiese sido Valentino, Rodolfo Valentino, un poquito suavizado, efectos de los años 60, pero que hablé como sacado directamente de las teleseries sudamericanas, su actuación. Y es bastante chistoso. Pero bueno, tiene cierto magnetismo, intensidad en la forma de actuar que resulta agradable en el contexto de lo que es Star Trek del año 67, pero de todas maneras no es algo que les recomiende hacer si no tienen alguna amor por la serie en algún grado. Junto con esto vi The Cage, que es el primer capítulo de Star Trek, y bueno, quería ver al Capitán Pike, que es el capítulo en el que aparece él originalmente, porque bueno, los triquis sabremos que William Shatner no aparece en el primer piloto de Star Trek y que el actor fue reemplazado. Y ese actor murió un par de años después y en el primer capítulo aparece un personaje que se llama Steve Mitchell, que no era Steve Mitchell, es un extintor de cómics. El teniente Mitchell, que era un amigo de William Shatner y, o sea, de, perdón, del Capitán Kirk, que adquiere unos poderes especiales y aparece con unos lentes de contacto brillante. Y de ahí descubrí que ese actor actuaba en Odisea en el Espacio en 2001. Cosa de la que no tenía idea. Solo sabía que los actores de 2001 no los había visto nunca más o no recordaba haberlos visto nunca más. Y ahí descubrí en otro lado donde aparecía uno de ellos, el que se muere primero. Así Okay. que, en fin, seguí viendo Star Trek. Vi unos capítulos de Enterprise. Recuerden que han pasado 3 semanas. Vi unos capítulos de Enterprise, vi unos capítulos de Deep Space Nine, vi unos capítulos de La Próxima Generación. No me acordaba, por ejemplo, que Michelle Forbes, Forbes había interpretado un personaje, una bajoriana que se llamaba Rolaren en La Próxima Generación. Y de pronto me di cuenta que todos los capítulos de Star Trek ocurrían dentro de la Vía Láctea. De hecho, lo puse en Twitter. Fue un gran descubrimiento para mí porque algo de lo que nunca me había dado cuenta. No sé si tú sabías eso, Alberto. No, tampoco sé si lo quería saber, pero Bueno, ahora lo sabes. Bueno, y Michelle en mi Forbes, vida será diferente. ¿ubica a Michelle Forbes o no? No. Sí, la conoce. Ah, Michelle Forbes, ya. No, no, no te entendí el apellido. Ya, sí, lo ubico. Ok. Aparecida más recientemente por ahí en The Killing. Exactamente, y también era la capitana del Pegaso, la otra nave que había sobrevivido el ataque de los Cylon en Battlestar Galactica. Así es, y para que vean que sí tiene que ver con cómics, también es la protagonista del piloto de la jamás aprobada serie de Global Frequency, basada en los cómics de Warner Ellis. Ok, ¿qué otra cosa te gustaría comentar? Pues no lo sé, ¿qué más tenemos para comentar? Este extraño periodo posverano, cuando de repente no hay noticias, dejan de aparecer estrenos de Siempre, cine. siempre te quejas de que no hay noticias, Alberto. Star Trek no es la noticia, yo vi Star Trek y lo estoy comentando. Sí, a eso me refiero, no es noticia, es Star Trek. ¿Por qué gastar tiempo en comentar Star Trek? Porque ya lo vi, ahora tengo que hablar de eso. ¿Cómo voy a desperdiciar esas horas? Bueno, me compré un juego de computador que se llama Mass Effect y me gustó bastante. No soy gamer como hemos expresado alguna vez, así que no estaba acostumbrado a juegos de gráfica. Creo que me quedé en el Donkey Kong Country, fue el último juego que jugué. Así que fue bastante drástico el cambio, estoy tratando de acordarme todavía de las teclas que tengo que usar. Solo tener que parar el juego para ver qué es lo que tengo que apretar para hacer funcionar las alternativas. Pero me ha gustado bastante el juego. Tiene una, aparte de la gráfica que es buena, obviamente, tiene una historia bastante, bastante bien realizada que también tiene que ver con viajes en el espacio, etcétera, pero un universo mucho más oscuro que el Star Trek. Bueno, que casi cualquier cosa es más oscura que Star Trek. Creo que solamente los Teletubbies superan a Star Trek. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando comentas algo solo porque lo viste? Terminas mencionando a los Teletubbies en el podcast. ¿Realmente había necesidad de eso? Ok. ¿Qué sigue? ¿Barney? Hablemos de Barney entonces. Me rehúso a hablar de un dinosaurio púrpura. Ya lo hiciste. Sobre todo si no come animales más pequeños o vegetarianos. Ya te excediste, Albert. Ok, suficiente. Ya hablamos de Barney. ¿Contento? Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Creo que va a ser una edición un poquito más corta que de costumbre de nuestro podcast. Sí, para que veas que me gusta trabajar con tu plan, ¿querías un programa más corto? ¿Tendremos un programa más corto? Sí, pero teníamos que ser disciplinados, no era por falta de tema, ni porque no hacer las tareas. Esto de no hacer las tareas siempre echa a perder las clases de los profesores. Yo siempre he pensado que hacer la tarea es un recurso del profesor para mantenerte ocupado y eludir su responsabilidad de educarte y enseñarte a aprender. Es cierto, pero yo no soy profesor de nadie, o sea, era por vía alegórica. Sí. Ok, Alberto, hablemos de cómics. Si no hacen las tareas de mis profesores, ¿qué te hace pensar que voy a hacer las tuyas? Nada, pues eso se hace por propia iniciativa. Hablemos de cómics, Alberto. Ok. ¿Qué puedes comentar? ¿Qué puedo comentar? Para que veas que está utilizando mucho la mayéutica en este programa. Okay. Para que veas que eventualmente hago lo que deseas que haga, finalmente terminé de leer A Tale of Sand de Jim Henson. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Digo, lo comentamos en alguna ocasión hace muchos, muchos meses cuando tú lo leíste. En su momento también lo habías ya reseñado en el blog, habías hecho un comentario sobre él. Mi copia me había llegado a finales del año pasado, pero estaba en la pila de pendientes sin moverse demasiado, hasta que finalmente la semana pasada decidí que ya lo había postergado demasiado y era hora de acabar con ese pendiente. Entonces, finalmente me traté de leer. Entonces, pues, recapitular un poquito lo que ya se ha comentado, es una novela gráfica publicada por Arcaya, que básicamente es la adaptación de un guion de cine que jamás se filmó. En este caso la particularidad que tiene, lo que lo hace atractivo, es que se trata de un guion de Jim Henson, a quien seguramente todo el mundo ubica como el creador de los Muppets, entre otras cosas, ¿no? O Plaza Sésamo. Resulta que antes de que Henson se dedicara a crear estos programas a base de marionetas, pues él había realizado algunos proyectos de cine experimental, especialmente un cortometraje que en su momento recibió críticas bastante positivas, y junto con su socio, otro titiritero, que es Jerry Yule, habían escrito el guion para un largometraje, y y estaban trabajando en la preproducción para eventualmente realizar la película cuando vino la posibilidad de convertirse en el productor de los Muppets. Y pues su carrera tomó un rumbo distinto y jamás pudo retomar el proyecto de Tale of Sand para llevarlo a la pantalla. Entonces ahora, a cuatro digamos décadas que después, pues, si hubiese sido película, habría entrado probablemente en la categoría de película de Jodorowsky o de cine independiente europeo o algo por el estilo. Me rehúso a aceptar la comparación con Jodorowsky porque después de haberlo leído sé que aquí había una historia. Con Jodorowsky sigo sin estar seguro de que hay una historia detrás de sus películas. En cuanto al tinte surrealista del producto final, probablemente sí habría un punto de comparación, pero nada más allá. El caso es que cuatro décadas después, pues se da la posibilidad de que el guion no sea filmado, pero sí se ha realizado de cierta manera por un ilustrador. En este caso se trata de Ramón Pérez, un talentoso dibujante canadiense, quien tomó el guion y lo adaptó a narrativa gráfica, lo convirtió en una novela gráfica. Y el tomo es una muy bonita edición de Arcaya. Sí, es cierto. Un hardcover con las esquinas redondeadas y un cintillo para mantenerlo cerrado, que hace que sea una edición bastante, bastante atractiva. Su arte es algo también digno de resaltar. Es un artista con un estilo propio, es muy, muy distintivo. No hay realmente forma de compararlo, lo que él hace con varios artistas en el medio. Es un trabajo muy limpio. Y tal vez lo que lo hace más distintivo, al menos en este trabajo, es el inusual uso que hace de los colores para diseñar sus páginas. Y el uso de diálogo está reducido al mínimo, no hay textos descriptivos por ninguna parte. Y su trabajo narrativo es impecable, ¿no? La historia tiene una cantidad de referencias y momentos, incluido una aparición del propio Jim Henson a la mitad de la historia. Que lo convierte en una lectura sumamente interesante, ¿no? Independientemente de si son fans de los Muppets o no, que si no lo son, seguramente es porque no tienen corazón o no están muertos por dentro. Es una historia que vale mucho la pena, ¿no? Tal vez no sea para todos los públicos, porque sí el tinte surrealista de lo que pasa y la cantidad de cosas absurdas que de repente se empiezan a acumular puede ser que resulte chocante para algunas personas, pero más allá de todo ello, me parece que se trata de una obra bastante recomendable. Es una historia sumamente interesante. El trabajo narrativo de Pérez a partir de la historia es algo que se disfruta mucho. Y pues lo único que al menos no haberlo leído antes, porque sí se trata de una lectura sumamente recomendable. Oh, que me alegra escuchar eso. Principalmente porque te hinché bastante para que lo leyera. Primero para que lo comprara y después para que lo leyera. Creo que te iba a haber preguntado una vez, cada vez que grabamos el podcast, si habías leído el libro, hasta que eventualmente desistí. Lo que fue una buena decisión, porque ahí lo hiciste. Tal vez ese era el problema. Me insistías tanto que solamente por llevarte la contra no lo hacía. Okay. Me parece una respuesta bastante lógica. Así que, no, a mí también me gustó muchísimo. ¿Sabes que no puedo encontrar en qué podcast lo mencioné? Así que es probable, tal vez, que hayas querido esperar a que tú lo leyeras para que lo comentáramos juntos. Pero sí hice una reseña bastante extensa del libro y puse muchas páginas. Si quieren ver esas páginas, busquen Comicverso A Tale of Sand. Y van a llegar a esta reseña, que es una de las reseñas de Crónica Comiquera que escribí desde el año 2012, de junio, hace más de un año. Incluye algunas fotos que le saqué al tomo que tengo yo y algunas que encontré también disponibles. A mí me gustó mucho el arte, hay cosas que no sabía, por ejemplo, en la época en la que lo compré, que era que si uno revisa el tomo hay un uso limitado de colores. No sabría decir cuántos son, pero no son muchos. Y la razón también de que varias páginas sean casi en blanco y negro, tengan uno o dos tonos, es que había un presupuesto bastante limitado de parte de Arcadia para la producción de este libro, de manera que una de las formas en las cuales controlaron los gastos fue en el uso del color. para efectos de la impresión que se iba a hacer a posteriori, porque el papel es de una altísima calidad. A mí me encantaría ver más cómics en un papel de esas características. A mí, como gusto personal, me desagrada bastante los papeles brillantes, me gustan los papeles mate, y este es un papel donde uno puede leer con mucho agrado el cómic. Además, la edición está tan bien encuadernada que puedes extender completamente el libro y ver las páginas dobles sin ningún problema. Así que Sí, a nivel no de... es como los hardcovers de DC que suelen dar muchos problemas, Ni sobre todo como cuando los son muy grandes. de Marvel, o sea, el que sabe de encuadernación habrá, o el que le haya prestado alguna atención, habrá notado que son varios cuadernillos cosidos uno al lado del otro, porque obviamente si pusieran todas las páginas una detrás de otra se armaría un borde muy grueso atrás. Y las páginas de este cómic en particular creo que son alrededor de... Son cuatro, me parece, hojas extendidas por cuadernillo. Deben ser unos 10, 12 cuadernillos que tiene el tomo. Entonces, la edición en sí ya hace que el libro sea llamativo. Sí, digo, en su momento se llevó una gran cantidad de Eisners, no solo por la obra en sí, sino por el diseño editorial, ¿no? Es un tomo realmente muy bonito. Bueno, se los ganó todo. A mí me gustó mucho a Ramón Pérez, era un dibujante que no conocía mayormente, lo había visto en Comic Tuar, que es un blog que actualmente ya no se actualiza, pero en el cual participaban varios dibujantes que a partir de ese blog empezaron a conseguir trabajos bastante destacados, por ejemplo, Chris Samnee, Andy Kuhn, Ramón Pérez, Dan Panosian, en fin, varios dibujantes, algunos de carrera, otros emergentes, pero todos muy talentosos que se desafiaban semana a semana a dibujar a un personaje en particular. Y recuerdo haber visto, Ron Salas también era otro que estaba ahí, que también está teniendo se está destacando más. Ramón Pérez a partir de esto pasó a dibujar a Marvel, hizo una miniserie de John Carter, y actualmente está como uno de los dibujantes que contribuyen con cómics a la serie de Wolverine and the X-Men. Aparece de vez en cuando como reemplazante de Nick Bradshaw y en algunas otras series Marvel. No sé, creo que es un tipo muy talentoso. Es bastante notable el hecho de que él hizo la adaptación completa a partir del guion original de la novela gráfica. No hay un escritor aquí, él, Ramón Pérez, trabajando a partir del guion original de Henson y de... ¿Cómo se llamaba? Jerry Yule. Jerry Yule. Yo había puesto el corto que tú mencionaste hace un rato, Alberto, en la página, pero parece que no se carga actualmente. Es un video de MySpace y MySpace creo que murió. Claro. Si no, por completo, al menos algunas partes, entonces probablemente sí ya no haya Sí. soporte a los videos. El corto se llama Timepiece, como pieza. Y es un corte también, o sea, un corto bastante surrealista en base al tiempo. Es bastante llamativo, bastante interesante. Dura alrededor de 10 minutos, si mal no recuerdo, así que si pueden verlo, véanlo. Puede que les cueste un rato encontrarlo, pero seguramente estará en alguna parte de internet. No sé si hay algún otro cómic que quieras comentar, Alberto. O alguna otra cosa que quieras comentar de este tomo en particular. No, en particular nada, como les digo, no, el mismo tono de la historia hace que sea difícil hablar de ella sin matar demasiado de lo que pasa. Es una historia que, digo, no es fácil de seguir precisamente por la cantidad de absurdos que ocurren durante la misma, Sí, pero tiene al las final se trata características de la descripción de un sueño, de una historia que se lee como un recuento de un sueño. Así es, tiene esa especie de narrativa onírica no lineal, es algo que lo caracteriza, entonces no quisiera comentar demasiado de qué es lo que pasa en la historia, precisamente porque creo que se disfruta más si lo intentas sin haber leído absolutamente nada de él. también pues tal vez lo que voy a comentar pues, es que hay una edición en pasta blanda, ¿no? Que debe ser un poco más económica que la edición de pasta dura. Obviamente no, seguramente no se ve tan bonita como esta edición, pero lo más importante es la historia, entonces sí, sí les recomendaría mucho que le echen un vistazo. Sí, yo de todas maneras, si pueden hacer el esfuerzo, lo recomendaría hardcover. Creo que vale el extra. No sé si hay otro hardcover que haya visto yo de una calidad semejante por ese precio, que creo que son $30, algo así. Menos descuento. Así que, sí, yo. Fue uno de mis cómics favoritos del año pasado, que de hecho yo no. Jamás habría llegado a este cómic si no hubiese sido porque estuvo en varios de los listados de lo mejor del año, junto con otro cómic que comenté en el podcast que se llamaba Infinite Kung Fu. Así que, sí, definitivamente, denle una mirada si pueden y traten de conseguirlo. Sí, la verdad es que sí vale mucho la pena. Ok. Yo quería comentar otro cómic de alto vuelo, que es J. Joe Homefront. De alto vuelo te refieres a que cuando terminas te dan ganas de lanzarlo por el aire, o no, a que qué hacen vuelos a más de 30.000 pies en aviones de J. Joe. Ah, ok. No, no, es... Mira, yo no soy fan de J. Joe, aunque vi la película después de que leí el cómic, porque me gustó, vi la segunda, que es bastante más disfrutable que la primera. Me interesó este cómic principalmente porque el escritor es Fred Van Lente. Y en segundo lugar porque su habitual cómplice en otras aventuras comiqueras, que es Ryan Dan Levy, iba también a tener una participación dentro de la serie. Eso se reduce a una página de la contraportada, la parte trasera de la tapa, mejor dicho, de cada cómic, donde narra la historia de los juguetes de J. Joe en el mismo tipo de forma que lo hace, por ejemplo, en Comic Book History of Comics, que es un libro que comentamos en alguna oportunidad, donde va haciendo un repaso de la evolución de la línea de juguetes y de las películas de J. Joe y de toda la línea de juguetes de Hasbro, del interés, por ejemplo, que fue crear una línea de juguetes que pudiese competir con Barbie de Mattel, y el hecho de tener que crear el nombre de figura de acción para que los niños no sintieran que estaban jugando con muñecas. En fin, el cómic es bastante interesante porque creo que sentí una risa de Sonna por ahí. No. La estaba guardando para después, entonces no, más bien te la imaginaste, la anticipaste. Anticipé. Ya, la historia es bastante sencilla. El personaje que hace Bruce Willis en la segunda película, Joe Colton, es el director de G.I. Joe, que pasa a transformarse en algo así como una agencia antiterrorista al estilo de S.H.I.E.L.D. probablemente. La idea básica de G.I. Joe es que son agentes encubiertos. Para participar en G.I. Joe, a ti te matan tu identidad civil. Entonces, toda tu familia no sabe que eres parte de G.I. Joe porque te hacen desaparecer antes de integrarte, y por eso te usan estos seudónimos tanto ridículos de repente. Entonces recibe la noticia de que hay una incursión de Cobra dentro del territorio estadounidense, que es la... Para el que no tenga idea de qué es G.I. Joe, Cobra es una organización terrorista internacional con afanes de dominación mundial, sin claros propósitos más allá de la dominación mundial. Y bueno, le encargan a Duke que vaya con un escuadrón de G.I. Joe a ver qué demonios pasa, si está efectivamente Cobra en esta ciudad, que es una de las ciudades es una ciudad de uno de los estados más afectados por la crisis económica estadounidense. Y bueno, todo sale mal, descubren allá que Cobra está absolutamente infiltrado dentro de este territorio, y al llegar allá los derriban y queda la unidad completamente separada. Los que integran la unidad son Duke, Roadblock, Quick Kick, Tunnel Rat, Cover Girl, Chip Greg y Doc. Y además una novata que se llama Hashtag, que es la periodista twittera. Tunnel Rat, dentro de las cosas raras que me enteré, está inspirado en como homenaje de Hasbro a Larry Hama por el trabajo que hizo con los G.I. Joe durante la década de los 80 en los cómics de Marvel, decidieron crear un personaje con la apariencia física de Larry Hama, y ese personaje resultó ser Tunnel Rat, que aparece aquí, un experto en demoliciones. Bueno, ellos se internan aquí y descubren que Cobra se ha tomado posesión del pueblo, y la forma en la que lo ha hecho ha sido una mezcla de ofrecerles un mejor futuro económico a la ciudad y de deshacerse de todos los líderes que se opusieron, entre ellos con un tipo que anda con unos cocodrilos y que pasa y se mete al ayuntamiento, como le dicen los gringos, o a la alcaldía, como decimos acá en Chile, y se come al alcalde y a los concejales, los cocodrilos, no al tipo. Entonces capturan a Duke, el resto de los G.I.O. quedan dispersos dentro de la ciudad, y la idea es que torturar a Duke para que él dé un código que necesitan para alertar al comando de G.I.O. para que manden más soldados y poder hacerle una emboscada dentro de la ciudad. Y empieza toda la pelea de este pequeño escuadrón de G.I.O. por tratar de rehacerse como unidad, combatir a Cobra, tratar de impedir la emboscada contra G.I. Joe, y a la vez tratar de ganar sin verse obligado a asesinar a mucha de la gente del pueblo que lamentablemente se ha unido a Cobra y están peleando a favor de Cobra. La gran malvada villana de la historia es la Condesa, interpretada por Sienna Miller en la primera película de G.I. Joe. Bueno, aparecen otros personajes que deben conocer los fans de G.I. Joe, como Destro, el Dr. Mindbender, etcétera. Mucho gusto. Así que la historia la recomiendo porque hace todo un comentario social. Dentro de la acción hace un comentario social estadounidense que pasa por cómo se gasta dinero en armas, en el ejército, en el combate al terrorismo, de repente dejándose de lado sufrimientos tan palpables e importantes como son ciudades que de repente quedan sin la principal actividad económica que fue el motor de esta ciudad durante años, y que pasan a transformarse en lugares decadentes donde los jóvenes tienen que emigrar, los viejos se están desempleados viviendo la seguridad social, y hay todo un clima de desesperanza dentro de la ciudad. No sé si hay tantos lugares como ese en otras partes exactamente iguales como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la industria del automóvil en estados como Michigan, Detroit. Acá en Chile, guardando las proporciones, pasa, por ejemplo, con ciudades como Coronel, que era una ciudad minera donde se explotaba el cobre, o sea, perdón, el cobre, el carbón mineral. Y que una vez que el carbón mineral dejó de ser el gran combustible que era antes, de a poco fue decayendo la explotación hasta que mucha gente que queda ahí, que era minero, se fue quedando de a poco sin trabajo hasta que ya se cerró finalmente la mina de Lota y la gente se tuvo que dedicar a otras cosas. Entonces, de la gran desarrollo económico que tuvo Coronel en los años 20, 30, pasó a un estado actual en que hoy es una de las ciudades más pobres de Chile. Entonces, pasan esas cosas y de repente son ignoradas por los gobiernos. Así que tiene ese grado de comentario social una historia de yo creo que es loable. Okay. Digo, aquí ayuda más allá de los personajes, luego uno piensa de los cómics de licencias, en particular en este caso las licencias basadas en juguetes, creo que el punto importante aquí es que pues se trata de una historia hecha por un escritor que ha probado a lo largo de los años que es bastante capaz, como es el caso de Fred Van Lente. Entonces, eso es lo que hace que sea algo diferente a lo que pudiéramos esperar, ¿no? Sí, definitivamente. El dibujo del cómic corre a cuenta de Steve Kurtz. No quiero ser muy, no sé, tratar de estigmatizarlo, pero a mí leyendo cómic sentí que era el hijo ilegítimo de J. Scott Campbell y de Todd McFarlane, o McFarlane. Tiene algo de los dos, tiene esta especie de suciedad del trazo de McFarlane en algunas partes, y tiene la tendencia a hacer la mujer a dibujarlas de la forma que las dibuja Scott Campbell, sin tener la gracia de Campbell para que todas las poses fueran dignas de una revista de trajes de baño. Así que, no sé, de repente hay algunos dibujos que tienen una Una pose un tanto incómoda, una perspectiva un tanto forzada, pero en lo que se refiere a contar la historia lo hace bastante bien. Tiene un rango limitado en cuanto a expresiones faciales, pero yo creo que es un dibujante que probablemente va a sonar bastante en algunos años más. Creo que le falta un poco de, probablemente de experiencia, de desarrollo artístico, pero tiene bastante como para transformarse en un dibujante que esté en algunos años más trabajando para Marvel o DC en algún título un tanto más llamativo. Y si logra afinar algunos de los reviews que tiene, creo que podría transformarse en un dibujante bastante solicitado. No sé si es un tipo con mucha experiencia, yo personalmente no lo conocía antes, pero quedé bastante conforme con el tomo. Es un cómic publicado por IDW, son los 5 primeros números, cuesta $20. Menos descuento. Así que si lo compran en Book Depository o algún otro de estos sistemas en línea, probablemente les va a salir un poquito más barato. Y considero que vale bastante la pena, sobre todo si son fans de Yayoi. Hay gente que escuché por ahí de 11 O'Clock Comics, por ejemplo, que no estaban muy conformes con la revista. Yo, la verdad, no sé, no tengo con qué compararlo. No soy uno de los fans que leía la serie de Marvel, así que no tengo un punto de comparación para Yayoi. Tampoco veía la serie animada, no. Sabría decirlo así, como cómic en general, comprado de manera un tanto antojadiza, me dejó bastante satisfecho. Ok, Alberto, ¿qué otro cómic podríamos comentar? No sé si leíste alguna otra cosa. Pues en realidad no. Ok, yo había algo que quería comentar. Supe que Grant Morrison estuvo en el podcast de Kevin Smith, y yo a Kevin Smith actualmente no lo paso mucho. En algún momento me gustó bastante cuando tenía entre 13 y 20 y algo años, pero hoy por hoy ya no me agrada lo que hace Kevin. Y lo que terminó de llamarme la atención fue que hablaban de una interpretación específica que hacía Grant Morrison del final de La Broma Asesina de Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland. Así que tuve que escuchar el capítulo. Escuché bastante la historia donde habla con Kevin Smith de Batman en general y en la etapa de Morrison en Batman en particular. Y el comentario que hace Morrison es que The Killing Joke viene a ser la contraparte de Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Superman, que fue la historia con la cual Alan cerró la etapa de Superman pre-crisis, despidiéndose de varias de las leyendas del personaje, de la mitología del personaje de la Edad de Plata. Y esto vendría a ser el enfrentamiento final de Batman con el Joker. Y de acuerdo a la interpretación de Morrison, spoilers, al final de la historia Batman mata al Joker. Lo cual a mí me dejó marcando ocupado porque es una historia que he leído muchas veces y nunca la había leído de esa manera. Que es exactamente la misma reacción que tiene Kevin Smith al momento que lo dice Morrison. No sé qué te parece eso. Sí, yo también recuerdo haber visto esto y pensar de qué demonios está hablando. Incluso yo sí saqué mi copia para leerla y sigo sin entender realmente de dónde saca él esa conclusión, ¿no? Yo hice lo mismo. A fin de cuentas me parece que es una lectura muy muy personal, ¿no? Aquí yo lo que más digo, pues está él proyectando lo que él hubiera gustado que hubiese sido el final de la historia y no necesariamente lo que se ve en el muro. De hecho, por ahí, en cuanto apareció esto, me empezó a correr la nota y todo el mundo comentándolo en foros redes sociales, que aparte algo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Hay veces que de repente el fanboy tiende a no mantener sus opiniones propias, ¿no? Si alguien a quien ellos valoran de alguna manera les dice que las cosas son de cierta manera, ellos lo asumen como cierto. Me parece que en este caso se volvió a dar. En la gran mayoría de los lugares donde se comentaba esto, todo el mundo le daba la razón. Fue así como que, oh por Dios, nunca me he dado cuenta, es cierto. Y es algo que llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿Qué fue lo que hizo Kevin? exactamente, entre muchos otros. Y una de las primeras personas que apareció intentando desmentir que ese fuera el caso fue Richard Starkings, quien, pues para mayor influencia, fue el encargado de hacer los rótulos en esta historia. Entonces, pues estamos a una persona cercana a la realización de Killing Joke. Bastante más cercana que Grant Morrison, por ejemplo, y quien publicó por ahí la última página del guión de Alan Moore. Y pues en el guión obviamente no hay ninguna referencia a que se deja de ir. Yo cuando lo discutí con algunos amigos, tanto en foros en línea como en persona, lo que yo les argumentaba que no tenía realmente razón de ser, es que el argumento de Morrison se basa en que la risa que vemos al final de repente desaparece, ¿no? Entonces ya se deja de reír porque le rompió el cuello. Estamos hablando de una de las personas más obsesas y detallistas a la hora de escribir un guión, que es Alan Moore, y me están tratando de convencer de que él escribió esta historia y no puso el efecto de sonido del cuello del Joker rompiéndose. Me sí, parece habría, que es habría algo. Dicho crack. Sí. Y, o el efecto que se pone. Después de un haste, algo por exactamente. La risa interrumpida es decir, un asterisco o una serie de puntos suspensivos hacia el final para señalar que fue interrumpida. De todos modos, uno lee el guión y se da cuenta de que no va para allá. Por otro lado, quien quiera que haya leído cómics de Alan Moore, ya debería haberse dado cuenta de que Alan Moore, sus guiones, sus historias en general, tienden a ser escritas como si fueran guiones de cine. Tiene una forma de trabajar las referencias visuales que te remiten inmediatamente a imágenes en movimiento. Entonces el hecho de que la risa desaparezca de repente en un panel y después desaparezcan las luces de la patrulla un par de cuadros después, para el lenguaje que utiliza Moore en cómics es el equivalente a un fade out. Entonces no es que la risa se interrumpa, sino que se desvanece en la noche. Entonces sí es de llamar la atención como un comentario de un escritor que siempre es polémico, controvertido por sus opiniones, causará tanto revuelo. Sí, yo hice lo mismo que tú, como tú decías, yo releí y llegué a la misma conclusión, pero dije, ¿cómo lo puedo haber leído tan mal? Creo que el punto de Alan Moore era simplemente señalar que era una historia cíclica, que se iba a volver a repetir una y otra vez, o sea, que Batman había hecho el intento de alcanzar al Joker, pero que en realidad había sido un intento que nunca iba a funcionar porque el destino de estos dos personajes era esa confrontación sin fin. Una Batman detiene al Joker, Joker va al Arkham Asylum, Joker se escapa de Arkham Asylum, Batman va, pelea con el Joker y lo vuelve a encerrar. Ese es el carácter cíclico que tiene la relación de los personajes. Creo que ese era el punto de Alan Moore, no sé si lo será o no, es la forma en la que lo leo yo. Y bueno, más allá de eso, lean The Killing Joke. No es la mejor historia de Alan Moore. El mismo Alan Moore no está tan contento con mi historia, según me dio por ahí. Pero sí, es una de las mejores historias que por lo menos que yo más he disfrutado de Batman. Sí, Alan Moore tiende a decir que es una historia más, que no le guarda ningún aprecio en especial. No, él mismo no la ve como un trabajo destacado. Para él es algo que podría haber hecho mucho mejor, pero pues a fin de cuentas sigue siendo una de las historias que todo el mundo utiliza como referencia a la hora de hablar de la mitología de Batman y en específico del Joker. Pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que en los cómics, al igual que con la mayoría del trabajo creativo, artístico, pues a fin de cuentas es algo que se compone de dos partes, ¿no? Es la visión del autor y lo que esto le deja a la audiencia, en este caso al lector. Entonces sí es de llamar la atención que si todo el mundo lo lee y nadie ve esto y todo el mundo aprecia la historia de cierta manera, de repente solo por el hecho de que salga un escritor famoso y respetado y diga que la historia realmente tiene otro final o significa otra cosa, medio mundo cambia de repente su opinión al respecto. Entonces eso es lo que más me llamó la atención de todo este tema. Sí, bueno, aquí lo dijo Morrison. No sé, yo no he tenido la posibilidad de comentarlo mucho, este es el primer comentario que hago y creo que somos de la misma opinión al respecto. Y me parece válida la interpretación de Morrison, yo simplemente no le doy la razón. Creo que uno lo puede leer así, pero creo que el tipo de lectura que aunque la pudiese hacer, no la haría. Creo que contradice las características del personaje y suelo chocar bastante con ese tipo de historias que van contra la estructura y las respuestas del personaje. Uno está esperando que Batman gane y que además gane de forma que respete sus valores morales, por decirlo de alguna forma, y no simplemente que gane. No es Batman el tipo que va y mata al enemigo, sino que Batman es el tipo que va, lo derrota y lo mete a la cárcel, etcétera. Entonces, no creo que sea el punto. Ahora, dentro de la continuidad del personaje, obviamente Killing Joke fue integrada dentro de la continuidad de Batman. Por lo que es una historia más que transcurre en esa época, probablemente uno la podría situar posteriores a lo ocurrido con, no sé, o simultáneamente con lo ocurrido en una muerte en la familia, poco antes, un poco después, dentro de la continuidad del personaje, pero no sé, no me pareció que fuera la lectura, por lo menos no la que me gusta a mí hacer de la historia. Lo que sí Sí, tiene, más. dime. No, te voy a comentar que a mí me recuerda algo que me tocó ver cuando apareció la edición mexicana de Dark Knight Returns, que es un ejemplo de, digamos que es similar pero opuesto. Cuando apareció esta edición, en unas comas que incluía, escrita por, bueno, no menciona el nombre porque me queda bastante bien, es un buen amigo, pero en un comentario que hizo en un texto que acompañaba esta edición mexicana de Dark Knight Returns, él decía que en esta historia finalmente pasaba lo que era la conclusión inevitable de la enemistad entre Batman y el Joker, porque finalmente Batman mataba al Joker. Y yo recuerdo que en su momento ese fue un comentario que me molestó muchísimo porque en la historia queda claro que no lo hace. No lo hace que el Joker se burla de Batman al respecto. El Joker se suicida. Y con el paso del tiempo, así es. Básicamente lo que le dice es, mira bien los testigos. No se ni con que se dieran cuenta que al final no tuviste las agallas para hacerlo. Y él mismo se suicida, se termina de romper el cuello. Entonces, me llama mucho la atención que sea algo que estaba de manera explícita puesto en la página que Batman le había fracturado la columna, pero no le había roto por completo el cuello. Y Una una persona que fractura de se columna podía. es una herida menor en los cómics. No es menor, pero no es. Vamos, si no se rompe por completo, no es mortal. No, no, Entonces, yo digo, una cosa es pero es que dejarlo en los inválido. cómics, una fractura de columna es No. algo Deja tú de menor. eso. Vámonos al universo de Batman y a la versión más popular por razones que sigo sin entender. Si le rompió la columna, lo único que tiene que hacer es colgarse del techo y se va a curar solo en unas cuantas semanas. Verdad. No funciona así. Sí, Así así funciona Batman. funciona. Sí, así funciona. Entonces, pues no sé. Pero en aquel caso, pues era algo que es una interpretación personal, pero es una interpretación personal que sea por una lectura no hecha a fondo. Fue alguien que no leyó lo suficiente en la historia. En el caso de Grant Morrison, creo que Grant Morrison estaba leyendo demasiado en la historia, estaba haciendo una interpretación del lenguaje usado para contar la historia y no de la historia en sí misma. Fue, aquí se corta la risa, entonces por lo tanto se dejó de reír, se dejó de reír, ¿por qué? Porque ya no estaba riendo porque estaba muerto. Entonces, como que son algunos saltos lógicos, un poquito ilógicos, precisamente lo que le das Sí, es a que, esa conclusión. bueno, también la viñeta anterior muestra a Batman cargándose hacia adelante. Entonces, yo creo que ahí, yo la forma en la que lo leí es que después del chiste que cuenta el Joker, Batman ve que tan cerca puede estar él del Joker, qué tan loco puede estar él también. Y se ríe de buena gana al punto que se tiene que apoyar en el Joker para seguir riéndose. Está siempre como que literalmente se dobla de risa. Ahora, hay gente que sí lo había visto como que él estaba estrangulando al Joker, pero no sé. Recuerdo haber comentado eso alguna vez cuando leí la historia originalmente, pero no. En fin, no creo que dé para tanto, pero sí, si trae a colación volver a leer la revista, me parece bien, por último, por los dibujos de Brian Bolland. Que ese es el último cómic que dibujó Brian Bolland. Después de eso se retiró, como dice él mismo, en el afterword de la edición de lujo de La Broma Asesina. Después de eso ha hecho solo portada. Y pues aquí Por eso ha hecho solo portada. tal vez incluso sería más interesante revivir el debate sobre qué versión te gusta más, la versión original o la versión recoloreada por Brian Bolland. La original. A mí me gusta más la de Bolland. Yo no digo que esté mejor la original, pero estoy tan Estás tan acostumbrado a esos acostumbrado a colores ello. que verlo con esos tonos pastel que usa Bolan no me se sentía extraño más que malo. No, a mí el efecto que me causó fue, que era tanto el efecto final del dibujo, que a mí lo primero que me hizo pensar fue, wow, ¿qué pasaría si que no fuera John Higgins hubiera coloreado Watchmen? Porque la paleta de John Higgins son colores tan primarios, tan vivos, tan chocantes, que me parece que sí en algún momento pueden llegar a ser una distracción del arte. Al menos eso fue lo que me pareció con The Killing Joke. Y me deja preguntándome, ¿qué hubiera pasado si otro colorista hubiese sido el encargado de hacer Watchmen? Yo no sé si es tan primaria la paleta King, sobre todo, no en The Killing Joke, y yo la encuentro un tanto más, en ese cómic en particular, un tanto más, ¿cómo podría decirse? Como el trabajo de Brendan McCarthy, es más psicodélica. Creo que a propósito justamente de la idea de tener al comisionado Gordon sometido a una tortura psicológica para ver si se transforma, si se vuelve loco como supuestamente le pasó al Joker. Así que sí, obviamente el uso en Watchmen es distinto, ahí como tú dices son colores más planos. Este me parece que la técnica de coloreado también es distinta. Tengo la idea de que en Watchmen fue con el uso de los códigos. Y no estoy tan seguro que en La Broma Asesina haya sido ese mismo sistema. Tengo más la idea de que se hubiese pintado con técnicas más tradicionales. Pero no sé realmente. No sé si alguien entiende de a quién se me refiero cuando hablo de los códigos. Probablemente quien tenga algún background en diseño gráfico o tenga muchos años leyendo cómics, sobre todo los más Los más jóvenes. jóvenes, han de estar pensando, ¿códigos? ¿De qué está hablando? ¿Qué no colorías en Photoshop? Sí, los más jóvenes. Sí, bueno, en los viejos tiempos, la forma en la que tenían los coloristas para colorear los cómics era con la asignación de unos números que correspondían a determinados colores por la combinación de tres placas de colores. Por lo tanto, los coloristas antiguos, puede que alguna vez hayan leído por ahí algún artículo en que hablan en términos incomprensibles, como podría ser un 256, 128, 125 en este sector de la página, o algo por el estilo, no sé exactamente cuáles eran los números que usaban, pero estos son el código RGB, probablemente otra cosa de la que no tenían de que estoy hablando. Pero el punto era que tenían que utilizar un sistema en el que ellos iban anotando en qué sector de la página se tenía que usar qué combinaciones de tinta para conseguir el efecto final del color que ellos querían utilizar en la página. Obviamente el color digital echó por tierra ese sistema y es mucho más cómodo y permite mejores efectos y muchas gracias que así sea. Pero el otro sistema tenía esa característica que eran colores limitados y tendían a ir en bloque. No tenían mucha posibilidad los coloristas de hacer degradés de colores. Si ven algunos cómics de los 80, creo que los trabajaban en 256 colores, entonces hay muchos sectores en que ustedes ven un bloque que se ve, a lo lejos se ve, no sé, naranjo, pero si acercan la vista van a ver puntitos rojos, puntitos amarillos, etcétera, porque se genera el color por ese sistema Por la mezcla de tiempos. de tinta, en fin. Sí, no, vamos, si quieren entender un ejemplo de la diferencia en el coloreado, de que yo no es el único ejemplo de un cómic que haya sido coloreado en dos versiones diferentes. Hace algunos meses apareció la edición de 20 aniversario del número 1 de X-Men, de Chris Claremont y Jim Lee. Quien haya tenido oportunidad de ver este cómic y ver la edición original también notará la enorme diferencia que hay entre las técnicas usadas hace 20 años y lo que se hace actualmente. 30 años, casi 25. No, es de 1990 y finales del 91, principios del 92. Son 20 años. X-Men 1, ¿no es del 89? Si no me recuerdo, la fecha de portada es algo así como noviembre o diciembre del 91. Ok, pero sí, o sea, eso claramente es una de las características. De hecho, los cómics viejos, de una de las razones por la que DC descontinuó el tema de las reediciones de sus cómics de los años 60 es que tenía que hacer toda una reconstrucción del material, escaneado de los originales en algunos casos, o de los photostats, y recoloreado digital, que además tenía que tratar de imitar el tipo de coloreado que se hacía en los años 60, que era mucho más sencillo, más básico. En fin, algo que me hizo recordar de Killing Joke cuando lo estaba releyendo es que de ahí sale un poco la idea que después tergiversa y destroza David Goyer en The Dark Knight, a propósito de tener esos dos barcos donde la gente tiene que matar al barco del frente, uno de presos, otro de gente común y corriente, y que supuestamente será el experimento del Joker, que con la desesperación cualquiera podía ser asesino, algo así, era lo que le decía Batman. Que no era gente buena y Batman decía, tienes que ver que toda la gente es buena en su interior. pesar todos los años que nos burlamos de la voz de Christian Bale, para que después fuera superada por la voz de Bane. Bueno, el acento, ese acento irlandés chanta que hace uy, bueno, uy, la, no se llama uy, no, a Tom Hardy, es bastante difícil de imitar en español, sobre todo. Sí, lamentablemente yo no vi la película doblada porque no quiero pensar en qué fue lo que hicieron cuando lo doblaron. Bueno, debe haber sido algo igualmente triste y patético. En fin, me acordé de eso y me acordé de otra cosa más que tenía que ver con... Al final, lo de contarle esta historia es que lo hace dos oportunidades cuando empezó con el White Sox, que es a propósito de cuando Joker cuenta su historia de cómo fue que, bueno, se volvió el Joker. Pero estoy casi seguro que en realidad la idea la sacaron, está mejor explotada en Mad Love. Creo que de ahí viene ese afán de esa historia que inventa el Joker, de cuál es su origen. Sí, bueno, vamos, es que sobre todo si vamos a hablar de años recientes, pues casi cualquier cosa en el mito de Batman, Paul Dini y Bruce Timm lo hicieron mejor que cualquier otra persona. Sí, me gusta más Batman el Valiente. Bueno, es diferente, ¿no? Incluso el tono de las historias, pero las series de lo que era The Animated Series realmente respetaban mucho el canon del personaje. Y muchas veces tomaban ideas medianamente buenas o incluso buenas y las hacían aún mejores. Entonces creo que eso es algo que caracteriza mucho esa serie en particular, ¿no? Sí, excepcional donde las haya. Pero bueno, Batman el Valiente también es muy bueno. A propósito de eso, me acordé que otra de las entrevistas que hizo Kevin Smith, aproveché de escucharla, fue a Diedrich Bader. Tú le puedes explicar quién es Diedrich Bader a la gente, ¿cierto, Albert? No sé de qué estás hablando. Diedrich Bader es un comediante que apareció... O sea, no es un comediante, es un actor que ha hecho comedia. Aparecía en Los Beverly Rico en la película de 1995 con Jim Barnes haciendo del hijo. También apareció como parte del elenco del show de Drew Carey. Aparece en Office Space y era la voz que hacía a Batman en la serie Batman The Brave and the Bold. Okay. Entonces él cuenta su carrera. Es una entrevista de dos partes. En la primera parte cuenta su origen secreto y en la segunda parte cuenta su trabajo como artista de doblaje, llegando finalmente a la etapa en Batman de Brave and the Bold, y que él considera es probablemente su trabajo favorito como actor. Y mencionaba que el... No sé si viste el último capítulo de esa serie, Albert. ¿De cuál? De Batman el Valiente, de Brave and the Bold. No estoy seguro cuál. ¿Cómo? No estoy seguro cuál es el último capítulo. Ok, el último capítulo es el segundo o tercero en que aparece Batmito, escrito no, por no, Paul Dini. De Batman solamente he visto uno, entonces... Si sale más de una vez, no lo he visto. Ya, en el último vuelve a aparecer, escrito por Paul Dini nuevamente, y empieza a criticar la serie, que no le gusta el Batman buena onda y sonriente, etcétera, que prefiere la versión más oscura de Batman, y decide modificar el programa para que la gente lo deje de ver y lo cancele, para así volver a tener una versión más oscura de Batman en serie de televisión. Y Ambush Books se da cuenta de esta conspiración de Batmito, así que decide ayudar a Batman a combatir estas invasiones de ideas. O sea, una de las cosas que hace Batmito es que le da traje alternativo a Batman para vender más juguetes, le cambia la voz a Aquaman, hace que despidan a John DiMaggio, que también es el tipo que hacía la voz de Bender en Estados Unidos, y que contraten a Ted McKinley, que era el actor que hacía del vecino de Casado con Hijo, que haga la voz de Aquaman, y lo hace de una forma bastante más tiesa y fome, etcétera, y le da a Aquaman un súper trineo deslizante. Entonces toda la ciudad tiene la forma de un trineo como de estos de los Juegos de Invierno Olímpicos, y Batman anda en un trineo multicolor con ruedas que se desliza por la ciudad, pues de repente llega a sectores donde pierde el vuelo, pierde el impulso, y Batman tiene que tomarlo y correr hasta la siguiente montaña para volver a tirarse en el trineo. En fin, La historia sigue avanzando, Batman logra acabar con la conspiración del Batmito, pero no lo suficientemente luego como para evitar la cancelación del programa y cancelar la serie. Y hacen una fiesta final de despedida donde están todos los personajes que han aparecido alguna vez en la serie. Y empiezan los tramoya a llevarse la escenografía de la Baticueva. Qué sé yo, desinflan los aviones que estaban puestos en el fondo, se llevan la rueda, sacan los pedazos de la Baticueva, etcétera. Y Batman se empieza a despedir de la gente. Y lo que dice Batman es algo así como, parafraseando, que él siempre va a estar ahí para defender a la gente del mal. Y Darth Vader contaba que grabar esa frase había sido tan emocionalmente complicado para él que la habían tenido que grabar alrededor de 8 veces. No fue capaz de decirlo porque se le venían lágrimas. Se ponía a llorar cada vez que tenía que decir esa frase, se emocionaba mucho. Así que me alegró escuchar esa entrevista porque te da un poco la idea del compromiso actoral a la hora de hacer un trabajo que, a nivel de tiempo, la verdad es que no consume mucho tiempo para los actores, pero el tiempo que utilizan lo hacen con un alto compromiso hacia el producto final. Así que eso, escuchen esa entrevista si entienden inglés. Ok, ¿algo más que por comentar? Bueno, no habían pedido que comentáramos Infinity. No sé si has leído la serie. Leí el 9 días que sirve como preludio ¿Ya? El y especial de el sábado Frequently Asked Questions. Day. Así es, y el estudio de Free Comic Day y el Avengers 14, que es el número anterior al inicio de la historia, ¿no? No he empezado con la miniserie en sí, ya tengo por aquí los números, pero no he empezado, pero yo al menos tengo la expectativa de que es algo que me va a entretener. No sé si tú sí ya empezaste a leer los números de la miniserie. Sí, me puse al día y debo decir que si alguien tenía la idea de voy a empezar a leer a los Vengadores con el número 1 de Infinity de Jonathan Hickman, es probablemente la peor idea que puedan tener. No porque el cómic sea malo, no lo es bastante bueno, sino que es probablemente uno de los cómics más inaccesibles que ha publicado Marvel en el último tiempo. No sé si estarás de acuerdo con eso. Sí, vamos, esto es algo que tiene un poquito que ver con la forma de escribir de Jonathan Hickman, ¿no? La forma en la que él va sembrando ideas para sus historias y ya que se construyan sobre sí mismas, es algo que, a pesar de que da para muy buenas historias con una continuidad muy sólida, se convierte en algo que lo hace un escritor poco amigable a los lectores nuevos, ¿no? Al menos cuando se trata de estas historias de largo desarrollo, sí es algo que complica un poquito las cosas precisamente por la estructura narrativa que utiliza, ¿no? Es básicamente cuando tomas un estudio de Jonathan Hickman, si no lo has ido leyendo, la sensación que te va a quedar es que llegaste a la mitad. No importa qué número hayas tomado, si no empezaste desde el principio, es la sensación que te va a dejar y en este caso no es la excepción. Es algo que viene con el territorio, ¿no? La forma de escribir de Hickman se presta mucho a que esto ocurra cuando toma series en Marvel, pero pues si es un lector nuevo sin experiencia, no sabe de qué van los años en estos momentos, no es precisamente la mejor forma de intentar de entrarle a esto. Sí, si quieren leer Infinity, yo les recomiendo partir por Avengers número 1 y New Avengers número 1. Tienen que leer las dos series, porque las tramas de ambas series se van interrelacionando, no solo entre esos dos títulos, porque los pueden leer en forma independiente, pero hay acontecimientos que vinculan el desarrollo de una historia con la otra, sin que interfieran con el desarrollo de la historia, pero explican por qué ciertas cosas son de determinada manera. Pueden leerlo de forma independiente y lo van a entender de todas maneras, pero al leerlo de forma conjunta, la historia se amplía. Ahora, necesitan haber leído estas dos historias, más los prólogos a Infinity, antes de leer Infinity, porque toda la historia viene desde ahí. Los personajes que no conocen, que van a ver en Infinity, los ha presentado Jonathan Hickman en esa serie. Principalmente la serie de los Avengers, donde introdujo a los constructores, a Ex-Nilo, a Abyss, a Aleph. En los New Avengers se empezó a introducir la idea, si acaban de leer Infinity 3 y vieron que los Illuminati tienen en las palmas una especie de luz roja, Esa es una historia que se desarrolló en los New Avengers, donde, como comentaba en el podcast anterior, hay todo un tema de destrucciones de universo tras universo. Ahora, yendo en sí al desarrollo de la historia, me parece una historia súper compleja, súper bien planificada y bien estructurada. No es compleja en el sentido de que sea difícil de entender, sino compleja en la cantidad de elementos que maneja, en la cantidad de que vincula, de historias que se van relacionando, la cantidad de personajes que involucra, en el trasfondo que hay que tener también de la historia del universo cósmico Marvel. No necesitan probablemente haber leído muchas historias de los Skrulls y de los Kree, pero o de los Shi'ar, pero si lo han hecho, van a tener una idea de qué personajes son esos. Toda esta raza de extraterrestres que son imperios cósmicos dentro del universo Marvel tienen peso específico dentro del universo Marvel, y si no los han leído nunca también se van a confundir. Pero bueno, lo único que tienen que saber al respecto es que son razas con imperios enormes y naves espaciales, etcétera. Imagínense si han leído Star Trek, son, no sé, la Federación, los Klingon y los Vulcanos, o algo por ahí. El dibujo me ha gustado mucho. Está Dustin Weaver y Jeromo Peña a cargo de la historia. Lo cual es, y el primer número en particular lo dibujó un dibujante bastante talentoso que es ese mismo. Así que, o sea, creo que si Hickman logra cerrar bien la historia, este probablemente va a ser uno de los mejores crossover que he leído nunca. Pero sigue siendo uno de los de más complicados para los lectores casuales, sobre todo. Sí, sobre todo porque algo que tiene en particular, cada vez que hacen un crossover que involucre como centro a los Avengers, termina por involucrar de cierta manera a prácticamente todo el universo Marvel, ¿no? Básicamente tienes que excluir a los títulos de mutantes y el resto se ve involucrado, ¿no? Digo, vas a echarle un vistazo a la lista de los tie-ins oficiales, ¿no? Empezamos con el tomo que sale en el Free Comic Book Day. Como tú mencionabas, la historia viene desde el principio de los volúmenes más recientes de Avengers y de New Avengers. Está la miniserie principal del evento, que van a ser 6 números, de los cuales han aparecido 3. Y las series que van a estar involucradas incluyen, aparte de los 2 títulos principales de Avengers, también Avengers Assemble, Captain Marvel, Fearless Defenders, Guardians of the Galaxy, Mighty Avengers, Nova, Secret Avengers, Superior Spider-Man Team Up, Thunderbolts y el anual de Wolverine and the X-Men, además de las 3 miniseries creadas para el evento, ¿no? Que van a ser Infinity the Hunts, Infinity the Heist e Infinity Against the Tide. Entonces, son muchos cómics. Pero la historia es suficientemente compleja como para pensar que en este caso sí amerita la cantidad de números que van a estar involucrados una vez que esto concluya. Pero como mencionas, el potencial de que sea muy buena es grande. El que sea complicada, pues seguramente sí va a espantar a más de uno. Sí, mira, yo le recomendaría a los lectores que se acaban de espantar con la cantidad de títulos que leíste, que se centren solo en las series de Jonathan Hickman, Infinity, en Avengers y New Avengers. Ahí va a estar lo esencial de la historia. Lo demás generalmente es nada más agregar puntos de vista de algunos otros de los personajes, tomar algunas de las historias secundarias o algunas de las repercusiones que esto tiene, que es para lo que generalmente las miniseries. Pero sí, coincido contigo, si realmente no son tan fans del universo Marvel o no siguen demasiadas series, incluso puede ser contraproducente que traten de tener todos los tie-ins. Y sí, me parece que lo más sensato sería eso, tomar la miniserie principal del evento y los 2 títulos de Avengers escritos por Jonathan Hickman. Aunque por otro lado, también les voy a echar un vistazo por lo menos a Avengers Assembly y Captain Marvel, porque creo que sí, por los personajes involucrados, me parece que sí van a tener un poquito más de peso que el resto. Tal vez, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, ¿por qué está ahí con Wolverine and the X-Men? Que no lo he leído, así que puedo estar equivocado, pero cuando desembarcan la Orden Oscura, que son los servidores de Thanos en la Tierra, atacan distintos sectores, y uno de los lugares que atacan es la escuela de Wolverine, la escuela Jean Grey para mutantes. Por lo cual, lo que van a mostrar ahí va a ser el contexto de esa pelea. ¿Qué pasó ahí? Porque lo que alcanzan a ver en la historia es una parte solamente de ese. Te muestran el principio y el final, pero no muestran el desarrollo. Entonces, el que quiera estar, el que se interese por eso, lo va a poder leer en ese cómic. Lo de Captain Marvel pasa por una historia en particular que tiene que ver con un ataque que hay sobre los antagonistas de la historia en el número 2 de la revista. Y el destino de Captain Marvel, porque hay dos Quinjet que viajan a una batalla espacial. Uno está piloteado por el Captain America, el otro por Captain Marvel. Y el de Captain Marvel no logra escapar de la batalla, que pierden con éxito y se involucran en una serie de historias posteriores, y eso se desarrolla en los cómics de Kelly Sue DeConnick, que son esos dos, Avengers Assemble y Captain Marvel. Así que si quieren saber específicamente qué pasó con esos personajes, lo pueden leer ahí, pero también se explica de manera más somera dentro de la misma Infinity. Así que esos serían mis comentarios de cómic. Y creo que con eso estaríamos llegando al final del podcast, a menos que quieras comentar algo adicional tú, Alberto. Pues no, me parece que con eso ya completamos los temas que teníamos por comentar. Sí, y estamos llegando ya un poquito pasadito de la hora y media, aunque creímos que no sería posible. Muy bien, con eso nos comenzamos a despedir, así que les decimos dónde nos pueden encontrar. Recuerden que nuestro blog está en www.comicverso.org. No lo he actualizado mucho últimamente, o casi nada en realidad. Espero lograr mejorar eso, pero ahora que ya pasó el 18 y un periodo en que estoy trabajando bastante. Así que espero de ahora en más poder publicar al menos una o dos cosas más por semana adicionalmente al podcast. Nos pueden buscar en Twitter, somos Comicverso. A mí me pueden ubicar como ePedrero, Alberto como. Almión 2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicverso. Y también nos pueden buscar en Tumblr, etcétera. O si no se acuerdan de nada de esto, nos pueden ingresar una búsqueda en Google y van a llegar directamente a la página. Si desean acceder a podcasts anteriores, lo pueden hacer a través del sitio de comicverso.org, o también pueden acceder directamente a la página que creó Alberto en el archive de audio de donde hospedamos los podcasts de Comicverso, ingresando a tinyurl.com/cbpodcast. Si nos escuchan en iTunes, por favor, dejen una reseña. Las reseñas que nos dejen nos va a dar mayor visibilidad. Y también, si tienen un par de pesitos extras por ahí, desean colaborar con nosotros, nos pueden donar en nuestra página web a través del botón de PayPal que está en la columna derecha del podcast. Aprovechando que fue 18 de septiembre y se cumplieron también 40 años del golpe militar chileno, voy a ser un poquito político, voy a poner una canción que no es rock como suele ser el caso, sino que es una canción de Víctor Jara, que él apareció en una versión interpretada por un grupo que se llama Inti Illimani, que es bastante conocido en Chile, aunque no en el resto del mundo, que se grabó por ahí por 1970, 1971. Así que va a sonar un tanto a música andina, pero pónganle atención, es una canción dedicada al Che Guevara, y si les interesa un poco más de Víctor Jara, por último, búsquenlo en Wikipedia. Así que con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén, en el lugar en que nos estén escuchando, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, y nos vemos, ojalá que dentro de una o dos semanas más. Así que hasta la próxima y que estén muy bien. Hasta luego. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso, lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.